Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un hombre quería que sus hijos aprendiesen a no juzgar de manera apresurada. Por eso, a lo largo del año, mandó que cada uno de ellos viajase hasta una localidad donde había un peral plantado. Después de que volviese el último hijo, el hombre los reunió y pidió a cada uno que les describiera lo que habían visto. El primero dijo que el árbol era feo y retorcido. El segundo hijo manifestó su desacuerdo, indicando que el árbol tenía hojas verdes y estaba cubierto de preciosas flores de aroma tan dulce que él se arriesgaría a decir que eran las flores más graciosas que había visto. El tercer hijo argumentó que estaban confundidos, ya que el árbol estaba repleto de frutos dorados, bellos y sabrosos. El árbol estaba tan cargado de frutos que estaba arqueado y lleno de vida. El último hijo no estuvo de acuerdo con los demás, diciendo que el árbol no tenía flores ni frutos, aunque sí hojas coloridas con los más bellos tonos de rojo y dorado. El hombre explicó a sus hijos que todos estaban en lo cierto, porque cada uno había visto el árbol en una estación diferente. Agregó que no se puede juzgar un árbol o una persona por solo una estación. La vida solo puede ser cuantificada al final, cuando todas las estaciones se completen. Quien desiste delante del invierno pierde las delicias de las demás estaciones. Con respecto a esto, quisiera hacer una relación con la vida de Jesús, quien en todo momento manifestó que su comportamiento fue el de recibir a los perdidos, los malos, los que nadie aguantaba, sin juzgarlos. Porque, como leemos en el profeta Ezequiel, capítulo 33, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y viva. Dios se compadece de todos, porque lo puede todo. Cierra los ojos a los pecados del hombre para que se arrepienta, lo perdona y ama a todos los seres que por amor creó él mismo, que es amigo de la vida. Jesús encontró en su tiempo dos grupos contrapuestos de personas en la sociedad judía: los que marginaban a los demás, es decir, los puritanos, y los marginados, tales como los pecadores, los ignorantes, los pobres, los publicanos, las prostitutas. En ningún momento se le ocurrió colocarse en el primer grupo como juez y misericorde de los segundos. El puritanismo del tiempo de Jesús, que marginaba, se da hoy, cuando se encuentra gusto en el engaño de las apariencias, fácilmente se olvida la condición de pecadores. Todos podemos caer en la tentación de sentirnos más intachables que otros a quienes se los considera pecadores porque son víctimas del alcoholismo, de las drogas, de la lujuria, de la codicia. Muchos podemos caer en el complejo de la ortodoxia, los integristas, o de élite, los aperturistas, y ser intolerantes de uno y otro signo. Por otra parte, en lo social es fácil condenar la violencia, la delincuencia, y por supuesto que está mal eso que tanto daño hace. Pero también nosotros podríamos revisar qué pasa en nuestros corazones. Si muchas veces no somos insolidarios, egoístas, condenatorios de cuestiones que anidan solapadamente en nuestros corazones. Jesús, con sus actitudes y enseñanzas, nos muestra el camino de la misericordia. Condenó el puritanismo como falso sucedáneo, que es la auténtica pureza de espíritu. Mostró que el amor no margina, sino que sale al encuentro del otro y no regatea molestias y tiempo, comprensión y cariño, compasión y compañía. El amor no espera a que el necesitado venga a pedirnos ayuda, sino que se hace el encontradizo con el otro y sus problemas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.